La misión de la paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Feliz tercer domingo de Pascua de Resurrección. Mi nombre es Estela Maris. Hoy en la Santa Misa, en la Liturgia de las Palabras, las lecturas que se proclaman son las siguientes. Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 13, 15, 17, 19 y Salmo responsorial número 4. Primera carta de Juan 2 y versículos 1 al 5 y el Santo Evangelio según San Lucas 24, versículo 35 al 48. Dichas lecturas nos invitan a meditar sobre el mensaje central de nuestra fe. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, está vivo después de su muerte en la cruz y se hace presente en medio de nosotros, iluminándonos para que comprendamos su obra salvadora y animándonos a dar testimonio de ella. Meditemos especialmente en el Evangelio y apliquémoslos a nuestra existencia cotidiana, teniendo en cuenta también los otros textos bíblicos. Después del encuentro de Jesús resucitado con sus dos discípulos que se dirigían a Emmaús, estos le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo lo reconocieron cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «Paz a ustedes». Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, «¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo». Al decirle esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, «Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos». Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, «Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben de dar testimonio de estas cosas». Los dos discípulos a quienes Jesucristo resucitado les había salido al encuentro cuando caminaban hacia la aldea de Emaús, uno llamado Cleofás y el otro, seguramente el mismo evangelista Lucas, no habían formado parte del grupo de los doce apóstoles, pero también seguidores de Jesús. Ellos habían reconocido su presencia precisamente por el mismo gesto que su maestro, antes de morir, había dicho que fuera repetido en memoria suya. Fueron deprisa a contar a los apóstoles y demás discípulos y discípulas que estaban en Jerusalén la experiencia pascual que habían tenido y se encontraron con que también en esta primera comunidad en la que se destaca Simón Pedro existía ya la certeza de la resurrección de Cristo. El término bíblico, partir del pan, se refiere a la Eucaristía. Cada vez que se repite en el momento de la consagración del pan y del vino, aquello que Jesús dijo a sus primeros discípulos que hicieran en memoria suya. No solo recordamos lo que él mismo realizó, sino que se actualiza para nosotros su misterio pascual. es decir, su único sacrificio redentor y su paso de la muerte a la vida. Una vida nueva que se hace presente en medio de nosotros y que en la comunión nos alimenta espiritualmente para que podamos continuar el camino de nuestra existencia renovados y plenos de esperanza. Los dos discípulos que se dirigían a Emaús habían sido ilustrados por el propio Jesús resucitado para comprender el sentido de las profecías que en el Antiguo Testamento se referían al Mesías prometido. Ahora reciben una ilustración similar todos los miembros de aquella primera comunidad conformadas por sus discípulos y discípulas. ¿En qué radica dicho sentido? En que el Mesías tenía que padecer y morir para resucitar, como lo indica el Evangelio y lo dice asimismo Pedro en su discurso presentado por la primera lectura de hoy. Justamente en ello consiste el misterio pascual de Jesucristo, en su paso por la muerte de cruz para resucitar a una vida nueva y gloriosa. No buscando el sufrimiento por sí mismo, sino asumiéndolo como la consecuencia de haberse entregado plenamente al servicio del reino de Dios Padre, un reino de justicia, de amor y de paz en beneficio de toda la humanidad, empezando por los excluidos, los rechazados, los marginados. Su cruz fue así el testimonio de la solidaridad completa de Dios hecho hombre con todas las víctimas de las injusticias y de la violencia, para abrirnos a todos, si nos identificamos con Él y nos solidarizamos también con ellas, a la esperanza activa en un porvenir de vida gozosa y sin fin. Cuando Jesús resucitado pronuncia estas palabras, le está dando a sus primeros discípulos la misión de proclamar su resurrección, no solo de palabra, sino también y ante todo con los hechos. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Les había dicho en la última cena, como nos cuenta el Evangelio según San Juan, y en la segunda lectura tomada de la carta de Juan, su autor escribe: quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Decimos que en la misa, después de la consagración del pan y el vino, este anuncio, esta proclamación del misterio pascual de Cristo, tenemos que manifestarlos con el testimonio de nuestra vida, cumpliendo el mandamiento del amor y realizando así lo que celebramos en la Eucaristía. Pidámosles pues al Señor que nos abra el entendimiento comunicándonos su Espíritu Santo, para que no solo comprendamos el mensaje que nos transmiten los textos bíblicos, sino que también lo vivamos y lo proclamemos de tal modo que, como dice el verso del Salmo, brille sobre nosotros el resplandor de su rostro y demos un testimonio claro y luminoso de su resurrección. Perdido sin ti. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a la siguiente dirección. Programa El Mensaje, P.O. Box 16291, West Palm Beach, Florida, 33416. Gracias, que Dios te bendiga. Tú eres mi respirar. Cuando Jesús encontró a los discípulos en el camino de Emaús y en otros lugares, después de su resurrección, se dio cuenta de que la fe de ellos era débil. Les llamó faltos de comprensión y lentos para creer. Y les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Los discípulos no se habían dado cuenta de que eran tan incrédulos y que confiaban demasiado en su propia lógica y razonamiento. Así como Jesucristo les abrió el entendimiento a los discípulos en el camino de Emaús y en Jerusalén, así también el Espíritu Santo nos abrirá la mente y nos ayudará a confiar completamente en la resurrección de Jesús. Cuando nos encontramos cara a cara con el Señor en las Escrituras, también nos arderá el corazón con el deseo de conocerlo más profundamente. La Sagrada Escritura habla no solo de historia o de un orden moral, sino que en su nivel más profundo nos habla de la persona de Jesucristo, es decir, del plan de salvación que Dios tiene para todo ser humano. Del Génesis al Apocalipsis, allí está Cristo, aunque no siempre se le mencione por su nombre. Jesús es aquel de quien hablaron los profetas y patriarcas y a quien los hebreos esperaban con tanto anhelo. Cuando las Escrituras cobran vida para nosotros, nos damos cuenta de que realmente lo único que podemos hacer es entregarnos de lleno a aquel que entregó su vida para salvarnos de la muerte. Cuando nuestro corazón se enciende de amor por Cristo, la razón de nuestra vida se nos hace clara, como lo fue para San Pablo, que afirmaba que hemos sido creados por medio de Él y para Él. Y Jesús nos rescató muriendo en la cruz. Ya no somos del mundo, ni no pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Aquel que pagó nuestro rescate con su sangre preciosa. Tú eres mi respirar. Oremos. Amado Señor, creo firmemente que Tú eres mi Señor y mi Salvador, que viniste a salvarme a mí y a todos los que quieran creer en Ti. Concédenos, Señor, que quisiéramos permanecer unidos a Ti para siempre. Amén. Tú eres mi pan, Señor. Que llevabas conversando, me dijiste es buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús, por la calzada. Mi esperanza, dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros también allá buscaron, mas se acaba mi esperanza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús, por la calzada de Emaús, un peregrino. Del pan. Tibios corazones que ignoráis a los profetas, si en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. Y en la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción de paz, hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y en la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate con nosotros, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz en la bendición del pan mis ojos conocieran al amigo de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Buenos días, querido diácono Miguel Muñoz, director del Ministerio de Servicios Sociales de Santa Juliana y de la Catedral de San Ignacio de Loyola. Tenemos entendido que vienes a hablar de un grandísimo proyecto que vas a iniciar, como siempre, pendiente de los pobres, de los necesitados, de los marginados. Y para nosotros es bien, bien importante, porque esa es nuestra misión como católicos, como cristianos. Y estamos muy contentos de que tú hayas emprendido esta misión, y que queremos que aquí, en nuestro programa El Mensaje, pues tú nos expliques todo esto que va a pasar pronto, que ya está pasando, para bien de algunos hermanos muy necesitados. Buenos días, Radio Escuchas. Estamos comenzando un proyecto que lo hemos llamado Ministerio Social Nuestra Señora del Tránsito, en un pueblito muy pequeño que se llama Jiquilisco, en El Salvador de Centroamérica. Quisiera que siempre nos recordáramos de las palabras del Evangelio: ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo te he amado. Este es el resumen de los 10 mandamientos. ¿Y cuántas veces nos acordamos de esto? ¿Cuántas veces nos olvidamos de la miseria de los demás? Yo quisiera exhortarlos a todos en este mes que vamos a comenzar, el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen, a contar nuestras bendiciones, a contar todo lo que tenemos y acordarnos en los pobres del mundo que no tienen nada. Un grupo de personas, incluyéndome a mí, hemos comenzado una organización para ayudar a los necesitados. Hemos comenzado, como les dije, en El Salvador de Centroamérica, uno de los países más pobres. Hemos elegido un poblado llamado, como les dije, Jiquilisco, cuya población es de alrededor de 47.000 personas, de las cuales un 35% son analfabetos, donde los niños se tienen que ir a trabajar a los 6 o 7 años para ayudar a sus padres a sustentar sus casas, donde los ancianos no pueden comprar medicamentos y donde familias duermen sin techo sobre sus cabezas. Y todo esto por falta de los recursos. Yo quisiera tocar el corazón de todos ustedes, radioescuchas, y que nos ayudaran hacer un poco más llevadera la vida de esta pobre gente. No quiero pedir mucho. Yo creo que si lográramos hacer un grupo de 20.000 personas que nos oraran entre $2 y $5 mensuales, dependiendo de sus recursos, ¿saben ustedes cuánto bien podríamos hacer? ¿Saben ustedes cuántas lágrimas de ancianos pudiéramos enjugar? ¿Saben ustedes cuán alivio le pudiéramos dar a padres y madres al saber que van a tener un techo para proteger a sus hijos? ¿Saben ustedes cuántas sonrisas pudiéramos llevar a niños malnutridos porque solamente pueden comer una vez al día? Lo que se pide no es mucho. ¿Nos ayudarán ustedes en este proyecto? Todas las donaciones son libres de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio Social Nuestra Señora del Tránsito, 8021 Edgemere Lane, E-D-G-E-M-E-R-E, y otra palabra, L-A-N-E, en Palm Beach Gardens, P-A-L-M-B-E-A-C-H, G-A-R-D-E-N-S, La Florida, 33410. Y vuelvo a repetir, las donaciones se pueden enviar al Ministerio Social Nuestra Señora de Tránsito, 8021-8021 E-D-G-E-M-E-R-E, otra palabra que es L-A-N-E, y esto es en Palm Beach Gardens, Florida, P-A-L-M-B-E-A-C-H-G-A-R-D-E-N-S, Florida, 33410. Y si quieren, me pueden llamar a mi teléfono, que es 561-762-0617. 561-762-0617. Muchas gracias a todos y que la Santísima Virgen los cubra a todos con su manto y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, los colme siempre de bendiciones. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré en mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Llévame donde los hombres necesiten. Señor Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo nos llama a vivir nuestra fe en el mundo llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos nos bendigas mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra nación y reunidos en tu Iglesia, dé a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Te los pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé que estás aquí, regalando. Muy buenos días, queridos hermanos. Continuamos aquí con nuestro programa El Mensaje y es tiempo de presentar una vez más el segmento de la Virgen María con la hermana Regina. Vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestra hermana Regina. Le decimos como siempre gracias por estar con nosotros, gracias por la ayuda que nos da y gracias por compartir este trabajo con nosotros aquí en el programa. Muy buenos días a todos los que están escuchando y estamos ya dispuestos a hablar de nuevo de María. Pero antes de eso, como siempre, me gustaría que hablemos un poquitito para recordar qué fue lo que habíamos hablado en el último programa. Bueno, último programa, el título del otro programa y de este es el culto a María, que la Iglesia da a María. Y el otro día hablamos de la liturgia, es decir, la de Eucaristía, en que alabamos a Dios Padre por las maravillas que ha hecho en María y le damos el título de la misa, pues la Inmaculada, la Encarnación, la Anunciación, la Presentación, vamos. Y hoy lo que quiero hablar es de eso mismo, la liturgia, pero en las fiestas patronales de los pueblos. Y de eso ya habíamos empezado a hablar un poquito, lo mencionamos sí. Al final del segmento anterior, donde habíamos hablado de algunas de las fiestas patronales sí. Que estos títulos han inspirado al pueblo católico. Y yo no voy a detenerme en títulos, porque sí pensé, pero son tantísimos que no acabaríamos nunca jamás. Porque yo hice una vez un trabajo sobre esto y me busqué las de España, solo las de España. Y cada pueblo tiene. O sea que hay una lista. Y luego no digamos, de Latinoamérica me busqué las oficiales. Ajá. Porque si busco la de todos los pueblos, pues no acabo nunca tampoco. Si tenemos tiempo después de este segmento, me gustaría terminarlo con una canción que nosotros tenemos con ritmo andino, donde se mencionan todas las vírgenes de América. Pues, ¿sí? Se llama Madre de América, así es que vamos a tratar. Pues entonces, hoy lo que quería es como una reflexión o pensar, ¿qué son las fiestas patronales? Y son las fiestas de las naciones y de pueblos, o sea, determinados. En ellas, esos pueblos celebran a María bajo un nombre particular, que muchas veces, como el otro día bien decías, tiene que ver con esos misterios, con los dogmas, con las celebraciones litúrgicas, con los misterios de María. O tienen que ver con alguna aparición de la Virgen, o haber encontrado algo. Pues si miramos Guadalupe, pues es esa aparición de María. Pues si vamos a por decir unas conocidas, a la caída del cobre, es una imagen chiquitita que encontraron, ¿no? Y así hay, los distintos pueblos tienen o se apareció ella a alguien o encontraron su imagen, ¿no? Y el nombre, sea el que sea que demos, es siempre María, la joven de Nazaret, a quien Dios le pidió de ser su madre. Pero tiene cantidad de nombres, que le llamamos advocaciones marianas. Y yo a veces me he puesto a pensar para poderlo explicar. Y a mí se me ocurre que es como, o sea, en la familia donde hay muchos hijos, o más de uno por lo menos, cada hijo tiene un nombre peculiar para su mamá. No todos los hijos llaman a su mamá igual, ¿no? En mi casa por lo menos era así, yo tenía un nombre para decirle a mi mamá y mi hermana pues le decía otro. Entonces yo pensé, los pueblos hacen lo mismo con María, es la mamá de todos nosotros, ¿no? Pero cada pueblo le da un nombre que tiene que ver con su propia historia, porque lo mismo los hijos le dan un nombre a la mamá, pero tiene que ver esa relación especial, ¿no? Los pueblos hacen lo mismo, alguna cosa ha pasado en este pueblo, alguna experiencia han tenido, a veces incluso son cosas relacionadas con fiestas patrias, acontecimientos de la patria, tienen que ver, y María está allí como madre, y por eso le han puesto distintos nombres. Yo por lo menos trato de explicarlo así, a mí se me hace fácil decirlo así, ¿no? Y yo lo considero eso como un nombre de cariño y de agradecimiento, ¿no? Sister Regina, a mí me gusta mucho su explicación, porque de verdad yo he conocido personas que me han preguntado, ¿pero cómo es eso? ¿Qué virgen es esa si hay tantas vírgenes? No, es una sola, pero con diferentes advocaciones o nombres, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cuando me pongo a pensar que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde tantos pueblos hemos emigrado a este país, sobre todo de América Latina, la Virgen nos sigue uniendo, en su amor y en las distintas apariciones, los distintos nombres, pero es la misma Virgen, entonces se celebra la fiesta, nos reunimos, y qué bonito cuando oímos las historias de cómo apareció tal Virgen, cómo fue todo la historia, ¿no? Como usted mencionaba, la Virgen de la Caridad. Pero creo que hasta María nos está uniendo a los pueblos de América Latina en esas advocaciones, siendo la misma Virgen María. Eso es lo que me llamó siempre la atención. Y en eso que dices de unirnos, ciertamente yo estoy segura que la que nos va a unir, no solo los países latinoamericanos, sino el mundo entero y también todos los distintos grupos cristianos que seguimos a Jesús, la que al fin de cuentas nos va a unir de alguna manera es ella, porque en la familia, ¿quién une la familia? Normalmente es la madre, ¿no? Que ya por la manera que Dios ha creado a la mujer para que tenga lazos de comunicación, ¿no? Y en lo que decías de los nombres de María, si nos fijamos en las vírgenes patronales, unas son la Inmaculada con distinto nombre, ¿no? Porque si tú miras la Guadalupe, en realidad es la Inmaculada, ¿no? Porque tiene la luna y todo. Y está embarazada. Sí, otras son la Presentación de María. O sea, la fiesta de la Presentación, que le damos distintos nombres, pero en realidad otras celebran la maternidad de María. Pues sí, la de República Dominicana es el nacimiento, ¿no? Está la Virgen y detrás está José, o sea, que están... Otras es la Asunción de María, muchas de las vírgenes son la Asunción de María. Otra es la Virginidad de María, o sea, la Virgen. O sea que en realidad las advocaciones recuerdan esas mismas verdades de María, que no son tantas, y sobre todo una, porque María si es grande es por una sola cosa, y es porque es la madre de Jesús. O sea, todo lo demás que tiene María, que Dios la fue preparando o consecuencia de la maternidad. O sea, la escogió por madre, por eso la hizo Inmaculada, por eso la hizo Virgen, por eso la subió al cielo. Es decir, todo tiene que ver con que María es la madre. O sea, que esa es la base de todo. Y como dice usted, ella es la que nos va a unir, porque, por ejemplo, es la que siempre nos llama, ¿no? cuando ella ha aparecido, por ejemplo, ya cuando apareció en Lourdes fue para unas fechas especiales. En ese tiempo dijo cosas y también vio que el mundo necesitaba del mensaje que ella nos traía. Después también con la Virgen de Guadalupe, lo mismo, ¿no? Que vino a ayudar al pueblo también para traerles el mensaje de amor que ella siempre nos trae. Incluso fíjate que casi todas las veces que María, o sea, se ha aparecido y que la Iglesia acepta, reconoce las apariciones, María siempre pide que se haga un templo, un santuario. Y si eso no se entiende bien, pues uno puede pensar, ¿y por qué? Pero si vas a mirar, el santuario es donde vamos a reunirnos, ¿no? El santuario no es para una persona. Ahí los pueblos se van a ir reuniendo, y buscándola a ella vamos a ir celebrando la Eucaristía, dando culto a Dios. Es decir, que ella va siendo esa Virgen misionera y esa Virgen que sigue llevándonos a Jesús de alguna manera, ¿no? Y el que me gusta a mí es el de la Virgen del Pilar. Ajá, el Pilar, sí. Porque todavía estaba ella viva, ¿no? Esa es la tradición que hay, sí. Y el Pilar es bien chiquitito, ¿no? Pero también tiene un simbolismo muy grande. Porque un pilar es algo fuerte, ¿no? Y en realidad la fe de los pueblos hispanos, o sea, porque aunque parezca ahora que la tenemos floja, pero la Virgen la fortalecerá. Esta fe de los pueblos hispanos es la que vino aquí a América. O sea, esa Virgen que ahí dio fuerza a tanto misionero para hasta dejar la patria e irse, es la Virgen que trajeron ellos acá. Y aquí pues ya la Virgen se presentó a Juan Diego ya como la de Guadalupe, y entonces ya es la Virgen que va uniendo los pueblos y va llevándonos a Cristo. Dicen, ¿es cierto que Colón traía una imagen de la Virgen ahí con él en su ¿quién? Carabe? Colón, Cristóbal Colón. Puede ser. De donde él salió, de la patrona era la Virgen de la Caridad, del pueblo que él salió. Pero es que en Extremadura, la Virgen es la de Guadalupe, pero no es la Guadalupe que nosotros tenemos aquí, pero el nombre está, es otra forma, otra imagen de Guadalupe, ¿verdad? Muy distinta. Pero hay como una relación en todo eso, ¿no? Es la fe de un pueblo que llega a otros pueblos. Sí, entonces todo esto son cosas riquísimas en tradición, que nos lleva a muchas personas a interpretarlo de una forma diferente. Y aquí es de lo que yo quería hablar un poquitito, mencionar acerca de esto para aclararles a todos, especialmente entre nosotros los católicos, de que nosotros no estamos adorando a la Virgen, sino que simplemente la estamos poniendo en el lugar que ella se merece, que es venerarla, ¿no? Sí, o sea, veneramos los santos y ella es súper veneración, o como se llama, el culto de Dulía, me parece que se llama. Bueno, es un culto especial a ella, pero sigue siendo un ser humano. O sea, el único Dios es el único Dios, y Él es a quien adoramos, ¿no? Porque adorar es la entrega total del ser y reconocer, yo soy una creación y tú eres Dios. Y María, eres la imagen y la persona más hermosa que Dios ha hecho. O sea, la obra más bella que Dios ha hecho, pero sigue siendo la obra de Dios, ¿no? Y por eso podemos relacionar. A mí me gusta mucho a María tenerla aquí cerca, no tenerla para allá levantada. Pero ella nos puede enseñar a amar al Señor, porque es una mujer, es un ser humano, que ha sido capaz de dejarse hacer por Dios. Dios ha hecho maravillas, y ella dejó, porque Dios podía que hace maravillas y no poder, si ella no quiere, ¿no? Y por eso nos puede enseñar a que Dios haga maravillas en nosotros, porque ella se dejó. Yo siento que ella está aquí, a la par mía, extendiéndome la mano, como cuando yo era niño y mi mamá me tomaba de la mano para guiarme, llevarme. Y ella lo único que quiere es guiarme ¿a dónde? A su Hijo, a Jesús. Yo tengo una foto de cuando yo tenía como 2 o 3 años, no, tal vez más pequeñito, y mi mamá en media calle ayudándome a cruzar la calle. Dice que me llevaba para el doctor porque yo andaba bien enfermito. Eso me recuerda, y por eso es que siento que María me está dando la mano para llevarme. A mí me gusta mucho cuando estamos en la misa y vamos a rezar el Yo Pecador. A mí, sí, le decimos a María y a los santos. A yo confieso de todos ustedes, hermano, que perdón mucho, pero siempre palabra, obra, misión. Y ruego. A María siempre virgen. Cuando dice uno, y ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y María la tenemos en esos ruegos, siempre tenemos a la Virgen presente en nuestras oraciones. Y me gustaría que termináramos leyendo esa oración que de Juan Pablo II para el quinto centenario de la evangelización. Sí, hermana, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Usted sabe que aquí el queda, tiempo va justo. Sí. Así es que antes de que hagamos esta oración, quiero darle las gracias una vez más a nombre de todos los que forman parte de este programa. Que no sea solo mi voz la que esté escuchando, sino que detrás de mi voz sabe que hay muchas otras que están en silencio, pero siempre orando y participando con todos nosotros programa a programa. Así es que gracias una vez más. ¿Qué tanto quisiera decirle? Pero no tengo las palabras para expresarlo, porque verdaderamente se le agradece inmensamente por el don que el Señor le ha dado y que usted siempre ha dicho sí a ese don. Así es que gracias por ayudarnos a conocer un poquito más a María y así de esa forma llegar más a Jesús. Que Dios me la bendiga y que le siga dando mucho camino para que vaya a visitar tanto pueblo que la necesita escuchar. Muchas gracias. Pero antes de terminar, decimos, María Santísima, Madre de nuestra América, por la predicación del Evangelio, nuestros pueblos conocen que son hermanos y que tú eres la Inmaculada y llena de gracia. Con certeza filial sabemos que en tu oído está el anuncio del ángel, en tus labios el cántico de alabanza, en tus brazos Dios hecho niño, en tu corazón la cruz del Gólgota, en tu frente la luz y fuego del Espíritu Santo, y bajo tus pies la serpiente derrotada. Madre nuestra Santísima, en esta hora de nueva evangelización, ruega por nosotros al Redentor del hombre y que Él nos rescate del pecado y de cuanto nos esclaviza, que nos una con el vínculo de la fidelidad a la Iglesia y a los pastores que nos guían. Muestra tu amor de madre a los pobres, a los que sufren y a cuantos buscan el reino de tu Hijo. Nuestros esfuerzos por construir el continente de la esperanza solidaria, en la verdad, la justicia y el amor. Agradecemos profundamente el don de la fe y glorificamos contigo al Padre de las Misericordias por tu Hijo Jesús en el Espíritu Santo. Amén. La Renovación Carismática Católica Diócesis de Palm Beach invita a un seminario de vida en el Espíritu. Se llevará a cabo sábado 12 de mayo del 2012 de 8:30 a 5 de la tarde. Esto será realizado en Nuestra Señora Reina de los Apóstoles. Los esperamos. Para mayor información, llame a los teléfonos 561-795-0837. 561-795-0837. Te esperamos. No faltes. El Ministerio Tu Palabra Hoy, bajo la dirección del Padre Mario Castañeda, está ofreciendo el retiro de sanación Levántate y Anda. Esto será en la parroquia San John Fisher, sábado 28 de abril, a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es completamente gratis. No faltes. Gracias, Señor Jesús. Inmensamente gracias por permitirnos estar junto a ti, adorándote, cantándote, y sobre todo por dejar que tu Espíritu se pose en nuestro corazón y que pueda cambiar y que pueda renovar, cumpliéndose así tu palabra, donde dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Nosotros que hemos pedido de tu presencia y tu sanidad y tus bendiciones, nos lo has mostrado, Señor, cumpliendo tus promesas. Siempre queremos estar contigo. Por nada te hemos de cambiar, Señor, en el mundo. Llévanos de tu mano y no nos sueltes jamás. Levanten la mano cuántos de ustedes conocen católicos que se han ido de la iglesia. Personas que eran católicas y se han ido. Bueno, no se asusten. Hay que aprender a aceptar esa realidad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, dice que Jesús le enseñó a sus discípulos a aceptar las bajas. Unos van a tener que irse, pero otros se quedan. Y Jesús, me llama la atención, que no trata de detener a los que se van, cuestiona a los que se quedan. Siempre hay dos grupos, los que se van y los que... San Juan capítulo 6, versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle le dijeron: es duro tu lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes se quieren marchar? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. ¿De qué grupo son ustedes? ¿De los que se van o de los que se quedan? Levanten la mano los que se quedan en la iglesia. ¿Y por qué no se van? Qué fuerte Jesús, ¿eh? Qué autoestima la de Jesús. Cuando muchos discípulos estaban yendo, le dice a los 12: ¿y ustedes? ¿No se quieren ir también? En lugar de no se vayan, no me dejen, le dice a los que se quedan: ¿y ustedes por qué no aprovechan? Y Pedro tomó la palabra y dijo tres cosas que hay que meditarlas con toda la luz del Espíritu Santo. Lo primero que le dijo: Señor, y si nos vamos, ¿a dónde? ¿Quién vamos a ir? Si tú ya no eres mi maestro, ¿quién será mi maestro? ¿Quién será mi gurú? Si tú no eres mi luz, ¿quién será mi luz? Luego dijo, dos, nosotros creemos. La fe es un don de Dios y nosotros lo recibimos, lo aceptamos y decimos: Señor, yo creo. Pero además, Pedro agregó, número tres, y sabemos. Es un acto de inteligencia. Vamos a ver, digamos todos poniéndonos la mano en el corazón: nosotros creemos. Ahora póngase en la cabeza: y sabemos. No es suficiente creer, es necesario saber, tener conocimiento de las razones por las que nos quedamos. Porque muchas veces nosotros ni creemos, ni sabemos, ni nada. Nos pasa como aquella niña que tocaron la puerta de su casa y eran unas personas de la parroquia haciendo encuesta. Niña, ¿cuántas viven aquí? ¿Cuántas personas viven? Aquí vive mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita, mi hermano, mi prima. Somos 8. ¿Y de qué religión son? La niña dice: mamá, ¿de qué religión somos? Y sale la abuela y la mamá, católicos. Ay, sí, católicos somos, dice mi abuelita. Con mucho respeto, ¿eh? Mi abuelita no era católica. Mi abuelita era de apóstoles y profetas. Casi todas mis tías no son católicas, pero yo sí soy católico. Yo sí soy católico. Pero no porque mi abuelita era católica, no, no, no. Una maravillosa mujer. Nos sentábamos muchas veces a compartir himnos, cantábamos juntos, orábamos juntos. Y no era católica. Pero yo sé por qué me quedo en la iglesia. Los que se van por muchas razones. Ahí lo van a encontrar en mi libro, La riqueza de ser católico, una larga explicación. Se van porque tienen dudas, porque tienen mucha confusión. Se van por lo que sea. Me encanta cómo los obispos de América Latina y el Caribe, me quito el sombrero, han reconocido que se van porque los dejamos solos. Esto sí se lo voy a leer porque es importantísimo. A veces uno dice, es que se van los ignorantes. No es cierto. Es que se van los católicos dormidos. No es cierto. Fíjese cómo lo dicen los obispos de América Latina y el Caribe en los documentos de Aparecida, en el numeral 225, en mi libro La riqueza de ser católico, página 7, ahí encuentra la cita. Son dignos de citar nuestros pastores cuando nos dicen, según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hacen por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos sino pastorales, no por problemas teológicos sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuesta a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder algunas aspiraciones que quizá no han encontrado como debía ser en la iglesia. Se van porque no encuentran respuestas. Se van no por lo que los hermanos cristianos creen, sino por lo que ellos les ofrecen. ¿Cuántos hermanos católicos están enfermos y llegan de otra iglesia a orar por ellos? Cuando esos hermanos se sanan, se van agradecidos. Tienen problemas migratorios y de otra iglesia, venga, mientras consigue, nosotros le damos trabajo y nosotros le arreglamos los papeles. Cuando le sacan un permiso de trabajo, ¿eso quién lo saca de esa iglesia? No son problemas de teología. Son problemas pastorales de la vida práctica. Y a veces nosotros los católicos perdemos tiempo enseñando citas de la Biblia, enseñando las verdades. Si los hermanos andan buscando quien llore con ellos cuando lloran. Y nosotros tomando cursos y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se nos van con todo y el bla, bla, bla. Yo comprendo eso. Sin embargo, no les vaya a pasar como aquel hombre que vivía en el campo y tenía un burro, y él iba a misa el domingo y también iba el sábado al culto con los hermanos adventistas, todos los sábados al culto y todos los domingos a misa. Y un día un hermano católico lo vio y le dice, mira, qué raro te veo a ti.